Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Se teme que muchos civiles iraquíes murieron en un bombardeo estadounidense contra la localidad de Hila. Los testigos dieron declaraciones contradictorias que oscilan entre 11 y 60 muertes y varias personas heridas. El Pentágono dice que helicópteros estadounidenses le estaban proporcionando apoyo aéreo a los soldados iraquíes que luchan contra las fuerzas chiitas como parte de la ofensiva nacional contra el ejército del Mahdi de Muqtada al-Sadr. Este episodio tuvo lugar tras otro ataque estadounidense que causó la muerte de al menos 5 civiles en la localidad de Tikrit. Un pariente de las víctimas dijo que sus familiares habían sido quemados al punto de quedar irreconocibles. El familiar dijo: estos son 5 integrantes de mi familia a los que debería poder reconocer. Fue tan difícil para mí reconocerlos porque los cuerpos estaban calcinados. Esta es la democracia estadounidense. Estos son los derechos humanos que Bush ha exigido. Al menos 3 casas sufrieron daños en el ataque estadounidense. Mientras tanto, en Bagdad, los residentes están acusando a las fuerzas estadounidenses de incendiar un mercado popular de Sadr City, un barrio chiita en rápido crecimiento. El miércoles, cientos de manifestantes salieron a las calles para protestar contra el incendio y los actuales enfrentamientos de Estados Unidos e Irak con el ejército del Mahdi. En otra parte de Bagdad, al menos un civil murió y otros 5 resultaron heridos cuando un proyectil de mortero impactó contra un área residencial. Un residente dijo: ¿qué hicimos? ¿A dónde deberíamos ir? Estamos quedándonos en este lugar porque somos una familia desplazada. No sabemos a dónde debemos ir ahora. Si vamos al lugar donde estábamos viviendo antes, nos matarán. Y aquí nos atacaron con proyectiles de mortero. ¿A dónde deberíamos ir? Tenemos hijos y familias. Eso es inaceptable. Mientras tanto, uno de los principales oleoductos de Irak fue volado el miércoles, lo que provocó que el precio del petróleo aumentara a más de $107 el barril. Las exportaciones de petróleo de Basora se reducirán un tercio. El Washington Post informa que el gobierno de Bush está incrementando los ataques militares unilaterales contra lo que llama blancos de Al-Qaeda en Pakistán, en medio de temores de que el nuevo gobierno de Pakistán intentará limitar las operaciones estadounidenses a futuro. El presidente pakistaní Pervez Musharraf ha sido un fiel aliado de Estados Unidos. No obstante, sus facultades probablemente se verán reducidas tras la gran derrota de su partido en las elecciones parlamentarias del mes pasado. Los nuevos líderes de Pakistán sugirieron que están dispuestos a negociar con los grupos militares. Aviones militares estadounidenses atacaron 3 blancos durante los últimos 2 meses, lo que causó la muerte de aproximadamente 45 combatientes extranjeros cerca de la frontera afgana. Pero ahora crece la preocupación sobre la posible muerte de civiles. Esta noticia surge mientras 2 altos enviados estadounidenses están suscitando protestas públicas en Pakistán por una visita controvertida. El subsecretario de Estado, John Negroponte, y el secretario de Estado adjunto, Richard Boucher, han estado intentando convencer a los líderes pakistaníes de mantener el apoyo crucial de Musharraf a la llamada guerra contra el terrorismo. Este viaje es considerado una intromisión de Estados Unidos incluso antes de que se nombre el nuevo gabinete de Pakistán. En materia ambiental, el presidente del Organismo de Cambio Climático de la ONU está reiterando los pedidos de que se restrinjan las emisiones de carbono para evitar las repercusiones del calentamiento global en los casquetes polares. El presidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, y premio Nobel Rajendra Pachauri habló luego de que nuevas imágenes mostraran el desprendimiento de un gran trozo de hielo en la Antártida. Rajendra Pachauri dijo: "There's enough evidence to show that there is, Hay evidencia suficiente para demostrar que se está produciendo un deshielo acelerado de algunas de estas grandes masas de hielo. Las capas de hielo del oeste de la Antártida, las capas de hielo de Groenlandia y, como ustedes saben, en la síntesis del informe del IPCC hemos mencionado claramente la posibilidad de cambios irreversibles y abruptos que básicamente pueden ser el desprendimiento de algunas de estas grandes masas de hielo que podrían provocar un aumento en el nivel del mar de varios metros". El British Antarctic Survey dice que el área de la capa de hielo Wilkins tiene aproximadamente 7 veces el tamaño de Manhattan. Esta capa comenzó a desprenderse a fines de febrero, luego de haber estado allí durante quizá 1500 años. Los científicos dicen que el resto de la capa de hielo del Wilkins se mantiene unido únicamente por una delgada franja de hielo y podría desprenderse por completo. En materia electoral, el candidato republicano John McCain explicó a grandes rasgos su programa de política exterior el miércoles. McCain habló en Los Ángeles, donde sugirió que revertirá el aislamiento del gobierno de Bush de la comunidad internacional, pero reiteró su convocatoria a la llamada Liga de Democracias, que algunos consideran un intento por dejar de lado a la ONU. McCain también prometió continuar con la ocupación estadounidense de Irak, que, según él, no es un problema. El senador John McCain dijo: "The question of Iraq is not presence, my friends. El asunto de Irak no es un tema de presencia, mis amigos, así como tampoco es un tema de presencia en Kuwait o Turquía o el sur de Corea o Japón o Alemania. El tema es la muerte de estadounidenses. Eso es lo que le preocupa a los estadounidenses". En respuesta, un portavoz del senador Barack Obama censuró a McCain por intentar continuar con una guerra sin fin. La senadora Hillary Clinton fue más conciliadora al decir: "Si bien hay mucho que elogiar en el discurso del senador McCain, él y yo seguimos teniendo un desacuerdo básico en lo que respecta a Irak". En otra noticia de la campaña, el ex pastor del senador Barack Obama canceló las apariciones que tenía programadas en Texas este fin de semana. El reverendo Jeremiah Wright ha sido duramente criticado por analistas políticos por vincular los atentados del 11 de septiembre con la política exterior estadounidense en Medio Oriente y por decir que Estados Unidos fue fundado en el racismo. En una declaración, el reverendo Wright mencionó preocupaciones de seguridad para explicar su decisión de cancelar sus apariciones. En Nueva York, docenas de manifestantes marcharon hacia la sede de la empresa Bear Stearns el miércoles para solicitar ayuda federal para propietarios y protestar contra el reciente rescate del banco de inversiones con el apoyo del gobierno. A principios de este mes, la Reserva Federal puso 30,000 millones de dólares para ayudar a JP Morgan Chase a comprar Bear Stearns. Mientras tanto, los propietarios que están a punto de ser ejecutados y los que ya perdieron sus hogares recibieron poco apoyo del gobierno. Los manifestantes cantaban: "Ayuden a Main Street, no a Wall Street", mientras marchaban hacia la entrada del edificio donde se encuentran las oficinas de Bear Stearns. El director de la Neighborhood Assistance Corporation of America, Corporación Estadounidense de Ayuda al Vecindario, Bruce Marks, afirmó que continuarían las protestas contra los bancos de inversión. Bruce Marks dijo: "Les demostramos que esto recién comienza. Es algo personal cuando alguien pierde su hogar. Alguien tiene que vivir con eso 24 horas al día, 7 días a la semana. Vamos a hacer que las consecuencias de sus acciones sean algo personal para ellos. Vamos a ir a sus clubes exclusivos, a sus barrios. Vamos a educar a sus hijos acerca de lo que hacen sus padres, porque deberían avergonzarse. Los manifestantes exigen una moratoria de las ejecuciones hipotecarias y que los bancos reviertan el aumento de las tasas de interés. El ex fiscal principal de Bahía de Guantánamo anunció que abandonaría las Fuerzas Armadas estadounidenses. El coronel Morris Davis renunció a las comisiones militares de Guantánamo en octubre y dijo que el sistema se había politizado, que ya no podría ser efectivo. En Israel y los territorios ocupados, el primer ministro israelí Ehud Olmert rechazó pedidos para disminuir el bloqueo en la Franja de Gaza y negociar con Hamas. El miércoles, Olmert dijo que está preparado para permitir un número limitado de envíos de ayuda humanitaria, pero no más que eso. Israel fue acusado de practicar el castigo colectivo en Gaza. Mientras tanto, Olmert también sugirió que podría avecinarse un nuevo enfrentamiento militar con Hamas. El primer ministro israelí Ehud Olmert dijo: Hamas es un obstáculo. No es un obstáculo insuperable. Puede ser superado. ¿Cuándo y cómo es un asunto diferente? No creo que quieran entrar en detalles sobre esto. Pero digo, y quiero reiterar lo que dije antes, no negociaremos con Hamas y no vamos a llegar a un acuerdo con alguien que está lanzando cohetes permanentemente en las cabezas de los israelíes. Trataremos con Hamas de otras formas, y estas formas serán muy dolorosas. Israel rechazó los ofrecimientos de Hamas de un cese del fuego en base a una retirada de Israel a sus fronteras de 1967. Y el Pentágono suspendió un contrato de $300 millones con un proveedor de armas que se descubrió que estaba enviando municiones a Afganistán fabricadas hace décadas. AEI Incorporated envió municiones que tenían 40 años al gobierno afgano. También fue acusada de proveer cartuchos de armas comprados en China en aparente violación de las leyes estadounidenses. Las Fuerzas Armadas cancelaron el contrato recién después de que el New York Times solicitó información sobre las actividades de AEI. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.